esto está manifestado en que nosotros elaboramos el producto aquí en la instalación, salimos hacia la población con este producto elaborado, con calidad, con todo lo establecido, la higiene, con todos los requerimientos que lleva esta elaboración, nosotros salimos hacia la calle a vender hacia la comunidad. Vendemos arroz amarillo, vendemos frijoles, vendemos potaje de chícharo, vendemos cardosa. Esto es por unidades. A mí me corresponde miércoles y jueves. La empresa tiene diseñado este sistema de a nosotros llevar el alimento a la población. La afectación es inmensa. No alcanza. Cuando le toca a la unidad del bosque, yo un carretón con la elaboración y salimos hacia la calle a vender la comida. La población está muy contenta con esto.